Seguimos aquí en la mañana de la radio, seguimos hablando también de los temas de la seguridad social enfocados a lo que significará esta reforma a partir de un frente nacional que se ha conformado con algunas delegaciones a nivel departamental, que en el caso de Paysandú existe un frente en este sentido. Por eso nuestro diálogo ahora es con Marita Rodríguez, quien fuera funcionaria del Banco de Previsión Social, hoy integrante de este frente, para seguir hablando de lo que significará o los pasos a seguir conforme pasan estos meses y avanza también el trabajo de este denominado grupo de expertos en estos temas de la reforma. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura. Bueno, como siempre, muchas gracias por el espacio. Sí, estamos trabajando muchísimo. El otro día, el 18 de mayo, lanzamos el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Todos los días tenemos Zoom o algunas veces reuniones con muy poquito aforo, realmente muy poquito presencial, y lo hacemos combinado con algunas personas y por Zoom. Y bueno, la experiencia que tenemos nosotros es que cuando la gente entiende, le explicamos de todo lo que viene con esta reforma y a su vez la propuesta del proyecto que tiene la Comisión de Seguridad Social de ATCS, obviamente inmediatamente se forman comisiones de defensa, se reúnen las personas, se empiezan a difundir, ya hay pintadas, algunas pintadas en Montevideo como hay ahí en Paysandú, y bueno, se están organizando, estamos organizando también la difusión de materiales como volantes, como algunos boletines, y bueno, todavía nos falta concretar, digamos, todo lo que corresponde a la organización en sí misma, ¿verdad? De las diferentes comisiones, los plenarios, todo, que está costando un poco armar eso, pero ya estamos en vías de eso, que va a ser una herramienta muy importante para la organización de todos los grupos, porque si bien estamos todos los militantes, digamos los activistas, estamos comunicados a través de un Zoom que justamente hicieron los compañeros de la Unión Villa Española, que es un barrio muy populoso de Montevideo, por lo menos por ahora tenemos esa herramienta para comunicarnos entre todos, comunicarnos los diferentes entrevistas o cosas, necesidades que hay en el grupo, noticias, difusión de materiales y todo. Y bueno, estamos haciéndolo realmente desde abajo con la gente, pero realmente es lo que nosotros consideramos que es lo que nos va a llevar a buen puerto, ¿verdad? Bueno, no sé, han estado otros interlocutores en tu programa. Yo sé que es un programa que ha sido fundamental en nuestra lucha, que siempre está desde hace meses, y por eso pienso que ya sabrán, pero bueno, en estos últimos días también se plegó FUGVAM, la Federación de Viviendas de Ayuda Mutua, que tiene presencia a nivel nacional, en todo el territorio nacional, en todos los barrios. Bueno, se plegó a nuestro proyecto, puso a disposición del movimiento toda la parte, digamos, no solo de organización, sino de difusión. Tienen varios canales de difusión, el canal de YouTube, tienen una revista que se llama El Solidario, tienen boletines semanales que llegan a todas las cooperativas, y obviamente que las cooperativas son realidades en minoría de lo que sucede a nivel país. En todas las cooperativas hay jubilados, hay trabajadores, hay jóvenes que están a veces trabajando en negro o con trabajos precarizados, hay mujeres que por el mismo hecho de ser cooperativistas y haber trabajado en la obra para lograr su vivienda van a tener periodos de su actividad sin registrar. Así que bueno, realmente esto va creciendo con mucho esfuerzo, pero a pasos firmes, digamos. Bueno, y en este caso decimos que bueno, ya mañana entra el mes de junio. El mes de junio también será crucial en algunos temas específicos, sobre todo en plazos que se están manejando. Sí, exactamente, Laura. Nosotros estamos siempre atentos, casi siempre, el que sale, el portavoz que sale de la Comisión de Expertos es Saldain, sí. Nuestro compañero Adolfo Bertoni lo ha, digamos, lo ha invitado a tener un debate, una conversación. Realmente se negó de una forma bastante grosera, digamos, porque como que lo trató de que él habla con, digo, en lenguaje popular, él habla con expertos, ¿no? Como que con los representantes de los trabajadores, con el pueblo, no habla. Y yo quería señalar este tema, que tenemos que profundizar en un concepto que nosotros venimos manejando desde el principio, pero cuando se acortan los plazos y cuando se ajusta, digamos, el discurso de la Comisión de Expertos, nosotros vemos la necesidad imperiosa de colocar un tema que para nosotros es crucial y queremos transmitirle a toda la población este tema, que es el tema del capital. En la Comisión de Expertos y en los webinarios y en los especialistas y otros especialistas, como ser de los organismos internacionales o representantes del capital, asesores de empresas, etcétera, etcétera, que se comunican con la Comisión de Expertos y, bueno, se hacen mimos entre sí, cuando analizan todo el sistema de la seguridad social, ellos hablan siempre del mismo argumento, que demográficamente hay un desequilibrio, que vivimos más, que somos más viejos, que vamos a permanecer mucho más tiempo jubilados, que hay ese desequilibrio entre etario, digamos, entre las generaciones más jóvenes y las más viejas, haciendo, digamos, un enfrentamiento entre jóvenes y viejos, un enfrentamiento falso, ¿no?, poniendo la responsabilidad en los más jóvenes, poniéndole el peso, la mochila de sostener a los más viejos, y también poniendo el peso en la gente que hoy está cobrando prestaciones, diciendo, haciendo poco menos que sentir culpabilidad y como que tenemos que agradecer, no sé, besándole los pies al sistema, de que las prestaciones, dicho por Saldaña, que las prestaciones que hoy recibe la mayoría del pueblo uruguayo, no concuerdan con lo que se aportó, diciendo que la gente tiene ese imaginario colectivo de que aportó mucho durante toda su vida y que en realidad lo que cobra es mucho más de lo que debería cobrar. Todos conceptos para nosotros que son realmente inmorales, inmorales porque en todo ese análisis que se hace de los componentes, se nombra como al pasar que, bueno, habría que revisar la caja militar y las otras cajas, pero el discurso va directamente a las prestaciones que paga el BPS. En todo ese discurso, le digo a los oyentes y por supuesto a ti, Laura, uh-huh, el tema del capital no se pone sobre la mesa. Entonces eso es perverso, porque si nosotros queremos analizar y hacer una reforma de la seguridad social dejando deliberadamente de lado el capital, y bueno, eso es una arremetida contra los derechos del pueblo. Te doy un dato que en estos días va a salir publicada en la diario alguna nota de nuestro compañero Adolfo, que está en los datos de nuestro proyecto y en los análisis que hemos hecho para hacer esta contrarreforma, digamos, la reforma alternativa que nosotros tenemos. Se habla mucho de los puntos del PBI que se utilizan para la asistencia financiera del BPS. Y nosotros tenemos estudiado que los puntos del PBI que hoy andan por el 2,5 y al final del siglo XXI van a andar por el 2,8 y pico, hoy, en el día de hoy, todos los subsidios que se le hacen a los impuestos al gran capital, como el IRAE, el impuesto al patrimonio, la promoción de inversiones, la quita a la industria automotriz, hoy equivalen al 2.9% del PBI. Repito, ¿verdad? 2.9% del PBI hoy. Eso es lo que rescinde el Estado, lo que regala al gran capital. Por lo tanto, en los hechos, nosotros los trabajadores activos y pasivos estamos subsidiando permanentemente al capital. Y ese tema, esos 2.9 que hoy estamos utilizando del PBI para subsidiar al capital, no se pone en las cuentas, no se pone en la discusión, no se pone sobre la mesa. Y eso a nosotros nos parece perverso, no nos extraña, es una reforma clasista, clasista de los poderosos a los pobres, ¿verdad?, al pueblo. Y acá quiero hacer una aclaración, porque yo sé que sabemos nosotros que cuando hablamos de esos conceptos, empezamos quizá a que la gente diga, ah, bueno, estos son de izquierda, son de derecha. No, no, no. Acá no hay ni siquiera izquierdas ni derechas. Acá hay un pueblo, la mayoría del pueblo, que trabaja, vive de su salario y de su jubilación, que tiene que pensar si prende la estufa media hora, una hora, si la prende para bañarse, y ¿verdad?, si paga la luz o come mejor. Estamos hablando de realidades, y eso, ahí no hay color político, no hay derechas ni izquierdas, esa es la realidad hoy de todo el pueblo uruguayo. Y esto sucede por la redistribución de la riqueza, es una realidad absoluta. Inclusive nosotros estamos estudiando un libro que sacó hace muy pocos días Fugman, que se llama Los de Arriba, que vino en muy buen momento porque tiene que ver con lo que nosotros tratamos de explicar a la gente, que es un estudio sobre la riqueza, es un estudio sobre cómo se distribuye la riqueza en Uruguay. Y realmente, ya con las primeras páginas que uno lee, es tanta la indignación que provoca, porque muchos datos que nosotros hablamos en el proyecto, como las exoneraciones al capital, cuánto paga el aporte patronal, que es la mitad de que pagamos los trabajadores, todo eso hace que los ricos son más ricos y los pobres somos más pobres, ¿verdad? Porque el 1% de la población tiene y abarca la mayor parte de la riqueza, y el 99% restante se conforma con el resto. Por lo tanto, acá no importa lo que votamos, no importa lo que pensamos, no importan estas peleas que quedan en segundo plano, ¿verdad? Cuando la realidad nos golpea y nos dice que, por ejemplo, en la educación, la conectividad de los niños es muy diferenciada, lo dicen los docentes. Los niños con barrios y familias de mayor poder adquisitivo se conectan con la maestra, con los compañeros, y pueden tener un aprendizaje más o menos fluido, mientras que hay otro porcentaje que no lo hacen. Entonces, todo esto, y si hablamos de la seguridad social, que se agrava porque abarca a toda la población, y abarca en sus momentos de mayor vulnerabilidad, abarca a los trabajadores en desempleo, en enfermedad, no solamente a los viejos, abarca a las embarazadas, a las enfermedades raras, a las viviendas de los pasivos de menores recursos, a las pensiones, a las viudez. Entonces, tenemos que tomar conciencia, nosotros queremos transmitir esto, no nos mueve ninguna bandera política, ninguna, absolutamente ninguna, ni siquiera ninguna bandera sindical, porque hemos llamado a la central sindical, a las grandes organizaciones sindicales, pero nosotros seguimos caminando. Que los compañeros hagan lo que sientan que tienen que hacer. Nosotros formamos el movimiento, y el movimiento va a estar caminando con el pueblo, con la conciencia del pueblo, con la conciencia de esta arremetida a sus derechos, a sus prestaciones, a su calidad de vida, a las próximas generaciones. Por lo tanto, nos parece muy, pero muy importante, Laura, señalar y resaltar este tema del que estoy hablando, que queremos profundizarlo, desarrollarlo, porque es la realidad que arrojan los números, es la realidad que arrojan los números y los porcentajes sacados de la DGI. No se sacan de ningún manual político ni nada, ¿no? Se sacan de los números de la DGI, de los organismos nacionales, del BPS. Es una realidad absoluta. Y el pueblo tiene que entender que esto es un atropello, que es una falta de respeto a la lucha de todos los trabajadores, es una falta de respeto a la calidad de vida y a la justicia y a la equidad de todo el pueblo. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar y vamos a profundizar y vamos a tocar al capital, porque esta comisión de expertos lo elude permanentemente, no hay un solo documento, no hay una sola declaración que ponga al capital sobre la mesa para redistribuir, y nosotros tenemos las cuentas hechas. Con solo algunos movimientos en el capital, con solo sacar algunas exoneraciones, algunos impuestos, sin reforma alguna, ya resolveríamos el llamado déficit del BTS. No solamente lo resolveríamos, sino que podríamos mejorar las prestaciones hoy insuficientes que se pagan. Bueno, y en este caso el trabajo va a continuar. Por el momento no hacen visitas al interior por este tema del recrudecimiento de las pandemias. ¿Cómo se manejan para llegar a las localidades? Bueno, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos en Salinas, que ya nos convocaron, de varios grupos que ya están organizados y quieren que vayamos presencial, y por ejemplo vamos a ir dos de nosotros, y bueno, tienen un aforo, van a hacer un aforo pequeño de acuerdo al local, y el resto se van a comunicar por las vías que hay de las redes sociales, por Zoom, por digamos que lo emiten por Facebook y demás. Y nosotros vamos teniendo así, ¿no?, que vamos viendo de cómo podemos ir pequeños, o sea, podemos hacerlo presencialmente, pero claro, con medidas extremas, porque obviamente como viene la pandemia, con los números de la pandemia, con la situación que estamos, no nos podemos arriesgar, tampoco podemos arriesgar de que nos golpeen, nos peguen por ese lado, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que ser muy cuidadosos, pero bueno, esto no nos frena, es, digamos, mucho más dificultoso, pero realmente estamos haciendo, te digo, Laura, todos los días, creo que ahora solamente los domingos no hemos tenido reuniones, uh-huh. pero estamos teniendo reuniones por Zoom con colectivos todos los días. Y bueno, suponemos que ahora cuando armemos bien la organización y podamos conectarnos con FUBAN y también sus medios de comunicación, que son muy importantes, vamos a poder llegar a más gente. Inclusive sabemos que FUBAN se comunicó con los compañeros, con la mesa de FUBAN de ahí de Paysandú, para que empezaran a trabajar con el Frente de Defensa de los compañeros de Paysandú, que hacen un trabajo realmente impecable. Uh-huh. Bueno, veremos cómo continúa esto. Por el momento no hay mayores novedades, hay etapas por cumplir, pero como ya lo hemos dicho, hay una idea de que es esta tarea de información para después llegar a una futura recolección de firmas. Sí, mira, el otro día tuvimos una reunión muy importante, estamos teniendo reuniones con grupos políticos que nos convocan, tuvimos una reunión muy importante que abarcó a todo el país con un grupo del Frente Amplio, convocado desde Salto, desde el propio intendente y un diputado de Salto, que se convocó a todos los grupos del país. Y bueno, para nosotros son señales muy importantes, ¿verdad? Porque, digamos, el Frente Amplio como partido político está integrando, como otros, la Comisión de Expertos. Pero como Frente Amplio, digamos, no ha salido a advertir tan duramente como salimos nosotros, como tampoco salieron los otros grupos que integran la Comisión de Expertos. Entonces nosotros estamos viendo que, yendo a las bases, no solo de los partidos políticos, sino de los sindicatos, estamos logrando que ejercer esa presión, digamos, de los militantes de base a sus organizaciones y a sus dirigentes políticos. Y eso no es un tema menor, ¿verdad? Uh-huh. No es un tema menor, y ya hemos tenido varias reuniones de esa naturaleza, solicitada a solicitud de estos grupos políticos. Uh-huh. Manita, muy amable, gracias. Bueno, gracias a ti, Laura, como siempre. Y buenos días a la audiencia. Gracias. La palabra de Marita Rodríguez, integra este grupo que a nivel nacional se forma como Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, aquí en Paysandú, entre otros departamentos como el Frente en Defensa de la Seguridad Social. Seguimos aquí en la mañana de la radio.